La ceremonia del Viernes Santo resalta el hecho de la redención de la humanidad obrada por Jesús. Es el único día del año que no celebramos misa. En las lecturas bíblicas aparece Jesús como Dios que siente un gran dolor por el pecado de la humanidad y como verdadero hombre sintió el abandono de todos, la humillación, siendo inocente. Pensemos en lo que significa ser calumniado, malinterpretado, cuando uno es inocente. Él no era de mármol, sino muy sensible, y experimentó todo el dolor. Tuvo que ser juzgado por la autoridad religiosa representada por el Sanedrín, ya que no aceptaban que él se considerara Mesías. Luego por Herodes, que representa lo mundano, sensual, superficial. Más adelante, por la autoridad política, representada por Poncio Pilato, quien no tuvo la valentía de defender al inocente y tuvo miedo al qué dirán. Finalmente, el pueblo, que como vemos en este caso, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, sino que muchas veces el pueblo se puede convertir en aquello que decía un teólogo de este tiempo: la voz del pueblo puede ser la voz del enemigo. Cuando se malinterpreta la realidad y se transmiten mentiras con odio, sin fundamentos, dañando. Había diferentes maneras de castigos. Se los podía arrojar a las fieras, a la hoguera, o se los podía crucificar. En este último caso, no se les dañaba ningún órgano vital, sino que los dejaban para que sufrieran terriblemente. Muchas veces estaban días enteros padeciendo en la cruz. En el caso de Jesús, como se aproximaba la Pascua, el soldado le clavó una lanza en su corazón, de donde brotó sangre y agua. Él dio la vida por cada uno de nosotros, porque nos amó hasta el extremo. Por eso, en la oración de los fieles, la Iglesia reza por todos sus miembros y por todas las personas del mundo en este día. Aparece la universalidad de la esposa del Cordero. Ella tiene la tarea de orar por todos y hacer el bien, perdonando, buscando la salvación de todos. En esta celebración nos podremos acercar a la cruz si es que participamos presencialmente. Ella es el signo de los cristianos. Recordemos los más grandes, que en el catecismo una de las primeras enseñanzas que se nos dieron fue esa: la señal de los cristianos es la cruz, ya que por ella nos vino la salvación. Fue allí en donde el Padre glorificó al Hijo, como bien se manifiesta en el Evangelio de San Juan. Finalmente nos acercaremos para comulgar, en el caso de que participemos físicamente. Si no, lo podemos hacer con la comunión espiritual en nuestras casas. En ese rito expresamos nuestro deseo de unir al Señor Jesús todos nuestros sentimientos y pedirle que nos conceda los suyos, que nos transforme para que podamos asumir el dolor humano con un sentido trascendente, ya que solo Él puede darle sentido a la vida, aún en los momentos más duros, como puede ser una pandemia con todas las consecuencias, una guerra o lo que sea. Que la Madre Dolorosa nos cobije con su manto y nos renueve en la esperanza que no defrauda. A vos y a tu familia les deseo que los acompañe y los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.